Con nosotros en el estudio, Sergio Navas, youtuber y editor de isenacode.com. Hola Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volvemos un año más aquí a los estudios de Territory Mac. Y ya tocaba, ya tenía ganas, ¿eh? Claro que sí. ¿Te han traído muchos regalos los Reyes Magos? Bueno, pues a mí los Reyes Magos se han portado bien, se han portado bastante bien. Me han traído una PlayStation, sobre todo con el juego de Battlefront, que soy muy fan de Star Wars y estoy completamente enganchado. Jaume, ¿y tú qué tal? ¿Cómo se han portado los Reyes? Bien, bien. Regalos que me serán útiles para el día a día. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Porque nuestros oyentes quieren descubrir tus recomendaciones. Pues venga, sí, vamos a comenzar, Jaume. Y para este primer Territory Mac del 2016, me gustaría hacer un especial, ¿no? Esas aplicaciones para este año que no podéis dejar escapar, que tenéis que tener, o por lo menos tener en cuenta, ¿eh? Vamos a comenzar, chicos, por la primera aplicación para mí imprescindible de este 2016, que no es ni más ni menos que una de mis favoritas, Workflow. Una aplicación con la cual nosotros podemos crear mini aplicaciones o bien extensiones de iOS. Y esto es muy importante, porque la creación de esto es muy sencilla. Tú tienes un compilador. Esta aplicación es como una especie de código, ¿no? Tú puedes programar de alguna manera, pero no tienes que escribir, sino que todo va por eventos. Tienes un evento, por ejemplo, de abrir aplicaciones, de utilizar la cámara de fotos, lo que sea. Tú coges este evento, lo arrastras y te vas creando tu propio diagrama de flujo. Es muy sencillo de utilizar. Además, podéis buscar por internet, por Google, recetas para Workflow y vais a encontrar, vamos, las que queráis y más. Una aplicación muy potente que lleva iOS a un nivel donde era antes insospechado, sin ningún tipo de duda. Ejemplos de lo que podéis hacer: podéis descargaros vídeos de YouTube, el audio de los vídeos de YouTube, podéis crear a partir de varias fotografías un GIF animado directamente con alguna aplicación que os hagáis con Workflow, ¿no? O por ejemplo podéis hacer una foto a un código BIDI y pues bueno, leerlo de alguna manera, ¿no? Infinitas aplicaciones podéis crear vosotros mismos con Workflow, muy muy recomendada, Jaume. Sergio, ya has visto que estos días he estado haciendo fotos con mi iPhone 6S y tengo que decirte que la cámara da un rendimiento espectacular, ¿eh? Claro, si es que en estos tiempos que corren tenemos una tan buena cámara de fotos en nuestros iPhones que tenemos que aprovecharla. Y para ello, creo que la mejor aplicación es Enlight. Para mí, el mejor editor de fotografías que tenemos disponible. Una aplicación con la cual nosotros podemos tocar el lienzo, recortar el lienzo, estirar, sesgar diferentes zonas, no toda la escena. Podemos ajustar contraste, saturación, brillo, lo típico, ¿no? Podemos aplicar claridad. Esto me gusta mucho. Hacéis una foto con poca iluminación. Con esta aplicación le podéis dar más claridad para que se vea algo, ¿no? Podemos, lógicamente, aplicar filtros muy bonitos, analógicos, artísticos, en blanco y negro. Podemos también trabajar por capas, añadir diferentes fotografías, crear nuestra composición. Podemos corregir, por ejemplo, si tenemos un granito, pues lo podemos quitar con esta aplicación. Podemos también dibujar, aplicar diferentes efectos, aplicar el texto, hacer memes con esta aplicación, crear una fotografía perfecta con el tamaño idóneo para Instagram, poner marcos. Sin duda, chicos, realmente también puedes, destaco mucho que se puede trabajar por máscaras, ¿no? A lo mejor pues hay una zona, yo lo que hago mucho, le hago una foto a mi hija y el fondo lo pinto de rojo con la máscara y en el fondo pues lo edito o le añado un filtro artístico y no sé, la verdad es que puedes hacer prácticamente lo que quieras con esta genial aplicación, Enlight. Ya la estoy bajando. Por cierto, Sergio, ¿qué aplicación usas para leer? Pues para leer yo básicamente utilizo lectores de RSS y desde hace mucho tiempo estoy utilizando Jaume News Blur. Es una aplicación gratuita, también está vía web, es una especie de Feedly, lo que antes era Google Reader, de tal manera que tú en el servicio de News Blur, te tienes que registrar, pero es gratuito, bueno, pues al final tú pones ahí tus RSS y los tienes siempre, los puedes utilizar en aplicaciones de terceros, de lectores de RSS o como os digo, vía web, en newsblur.com podéis ver también vuestros RSS, que es como la hago yo, ¿no? Bueno, pues la aplicación está bastante bien, por un lado podemos crear carpetas, dentro de cada carpeta pues crear nuestras páginas web de, o blogs favoritos, de noticias, de nuestros hobbies, de lo que sea. Además tiene una cosa muy interesante, que yo puedo seguir a diferentes usuarios de News Blur, de tal manera que los artículos que a ellos más le gustan, que ellos recomiendan, yo los voy a poder leer también. Así que es una especie de red social entre RSS bastante completita. Además tenemos opción para poner el texto más grande, cambiar el tipo de letra, personalizarlo todo y la verdad también tenemos una opción muy buena de acceder con un doble clic en el post del RSS, acceder directamente visita a la web para ver el contenido completo, que a veces los vídeos no aparecen, depende la web, ¿no? Bueno, pues para mí, el mejor lector sin duda de RSS, NewsBlur, muy recomendado para suscribirse, como no, a territoriomac.com. Claro que sí. Vamos con la zona gaming. Venga, hay un juego que no podéis dejar escapar tampoco. Es un juego nuevecito, ha salido recientemente, se llama G-Cube, y lo cierto es que los gráficos no son muy allá, es de plataformas, somos un cuadrado y tenemos que coger otros cuadrados y hacen cosas. Cuando cogemos un cuadrado verde, pues nos hacemos más grandes. Cuando cogemos un cuadrado rojo, hay una plataforma que se mueve. Y cuando cogemos un cuadrado lila, nos hacemos más pequeños, ¿no? Entonces el rollo es que tenemos que coger los cuadrados en el orden adecuado. Esto metido en un nivel lleno de plataformas, donde tenemos que saltar, esquivar cuadrados, porque si cojo este cuadrado que tengo delante, no me voy a poder pasar el nivel. Bueno, realmente un juego muy, muy adictivo. Llama G-Cube, con más de 40 niveles, que no podéis dejar escapar tampoco. Y esto ha sido todo, Llama. Espero que os haya gustado. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Workflow, con la que podremos crear mini aplicaciones o extensiones de iOS. La aplicación Enlight para editar fotos con nuestro iPhone. La aplicación NewsBlur para gestionar y leer nuestros archivos RSS. Y el juego de plataformas G-Cube, con más de 40 niveles. Sergio, no me he dejado nada, ¿no? Las buenas costumbres nunca se pierden, Jaume. Perfectísima nota, como siempre. Bueno, yo me despido. Hasta la semana que viene aquí en Territory Max. Soy Sergio Navas y si mientras tanto queréis más apps, podéis seguir mi blog de insanacode.com. ¡Chao! Sintonizas Territory Max.